viento sopla tanto que ha aprendido a ser pájaro. Yo que camino no he aprendido a amarrarme los zapatos. Tampoco los domingos la basura he aprendido a desaparecer. Que seas tú, que el suelo sea tu brazo.